El magazín local con Marina Muñoz. Buenísimos días, es lunes, es 8 de octubre y comenzamos el magazín local de Talavera y su comarca. Hoy comenzamos con una noticia un poco triste. Ha fallecido uno de nuestros compañeros de aquí de la sede central de la organización impulsora de discapacitados. José Ramón de la imprenta nos daba el sábado su despedida. Y nosotros hoy queremos recordarle y mandarte un beso enorme allí donde estés, que seguro que estás escuchándonos. Te vamos a recordar siempre con muchísimo cariño, ya lo sabes. Pero la vida sigue y tus compañeros continuamos con la cabeza arriba y mirando hacia adelante. Así que, como cada mañana, arrancamos. Y aquí seguimos en este magazín de Talavera y su comarca en el 95.0 de su dial, hablando pues de las cosas. Hoy es lunes, haciendo un repaso al fin de semana. Y es que ayer domingo Agrestac colaboró con TEA Talavera en la segunda edición de Cortamos Contigo. Tenemos al otro lado del teléfono a la vicepresidenta de Agrestac, que ya se va y está ahí preparada para contarnos qué tal estuvo este fin de semana este evento solidario. Buenos días, Eva. Buenos días. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ayer en la Plaza El Salvador y aquello estaba a tope. Pero cuéntanos, ¿en qué ha consistido ese Córtanos Contigo, esa segunda edición? Pues mira, la verdad que tuvimos una gran respuesta por parte de toda la comarca, porque tuvimos la Plaza del Salvador hasta arriba, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, incluso un poquito más, porque hubo profesionales que sentaron a las 3 de la tarde a gente para cortar el pelo. Fue una pasada. El acto, nuestro acto, realmente consistía en nosotros ofrecíamos unos servicios profesionales a cambio de un donativo. Uh-huh. Ese donativo iba destinado a TEA Talavera para ayudar con esa labor tan maravillosa que realizan con todos sus las personas que dependen de ellos, y nosotros quisimos aportar ese granito de arena. Realmente era para no ponerte una chapita o una pegatina, darte a cambio de ese donativo un gran trabajo, y así uno se va como más contento, y sobre todo cuando jugamos con la imagen, pues se va uno como más guapo, más se siente mejor, vaya. Y es que efectivamente la Plaza del Salvador se convirtió en un gran salón de belleza en el que hombres y mujeres tuvimos la oportunidad de cortarnos el pelo, peinarnos, maquillarnos, hacernos las uñas, lo que quisiéramos por un módico precio, vamos, sobre todo comparado con la calidad de profesionales que había ahí. Eso es. Y sobre todo mis agradecimientos súper, súper sinceros para todas las personas que se desplazan de todos los puntos de España, que han venido a colaborar de una forma desinteresada y asumiendo sus gastos para con nosotros desde zonas muy lejanas de aquí de nosotros. Bueno, por supuestísimo también a las personas de aquí de Talavera, a nuestros asociados y los peluqueros locales que se animaron y contribuyeron a la causa. Bueno, que también había, es muy importante. Por supuesto, había peluqueros que venían de Barcelona incluso, ¿verdad? Eran sí. los de más lejos eran catalanes, yo creo. Sí, ¿no? Los que venían de más lejos. De los que más lejos vinieron eran de la zona de Tarragona, de Cambrils. De Cambrils. Y los alrededores. Ajá. Y luego Ciudad Real, Cuenca, Toledo. En fin, de Madrid, no, pero Madrid, de la parte de la Sierra Norte, que también es un punto alejado. Sí, o sea, de Rivas y de muchísimos sitios. Habría que coger el nuestro dossier y contártelo con más detenimiento, pero tendríamos para muchísimo tiempo. Sí. Y por supuestísimo, esto no sería posible sin la ayuda de los patrocinadores. En nuestro ayuntamiento se ha portado maravillosamente porque es que no nos han dicho no a nada. Ya. A nada, ¿eh? Y les hemos pedido de verdad. Muchas cosas, ¿no? Mira, lo más puntual, aparte de lo que se ve, sillas, los puestecillos para colocar herramientas, nos tuvieron que dar de alta la luz. Claro. En esa plaza por 30.000 vatios para el evento. Claro, tengan en cuenta 30.000 que hay vatios. Entre maquinillas de afeitar, secadores de pelo a una media de 2.000 vatios, claro. Por máquina. Claro, claro, y que funcione todo. Es que parece una cosa que no te haces cargo de lo que representa todo la maquinaria que tenemos que empezar a mover y a poner a funcionar hasta que no te pones en ello y empiezas a pensar, ¿y esto cómo? ¿Sabes? Pero solamente y además el escenario, porque tuvisteis un escenario con artistas, claro, amenizando el evento. Sí, vamos. Yo mis gracias a todas las personas que estuvieron subidas en ese escenario poniendo un ambientazo increíble, porque tanto el Ritmo y Compás como León Martínez, uh-huh, es que pusieron a la gente a bailar. Era un orgullo estar ahí en medio viendo a la gente bailando, y había gente que no se cortó el pelo, pero hubo muchísima gente que colaboró con la barra de Tea Talavera, que se partieron 7 jamones. 7. Sí, porque es había que es muy fuerte, ¿eh? Para los que no estuvieron allí, había la Tea Talavera puso una barra de bar y además platos de jamón, y luego migas también hubo. Sí, hubo migas también y todo, ya te digo. Entonces, bueno, pues ahí todo el mundo. Bueno, pues sí, pues el plato de jamón era económico. 2 euros. Eso es, para colaborar. Y una lata de bebida era 1 euro, o sea que era un precio realmente colaborativo. Todo el mundo y felicidades que quería a esos cortadores de jamón que no pararon, nada. A pleno pobrecito. Sol, además, hay que decirlo, ¿verdad? Quizá no paró nadie, ¿eh? Una nadie temperatura, de todos los que vamos. Nadie, porque los peluqueros, los pobres, mira, las chicas de la zona de estética de las uñas, de verdad, he de decir que pobrecitas mías que no podían ni ir al baño. Claro. No las dejaban. Claro. Es increíble, es que se levantaba una y se sentaba otra. Cola de hasta 9 personas. Uh-huh. Madre mía, por favor, es que fue un éxito y ya está. Y mira que todavía no hemos cerrado bien todo ni hemos podido, pero seguramente que hubo una media de entre 350 y 400 servicios realizados en esa plaza. Porque ¿cuántos profesionales había? Pues había, aproximadamente. A ver, trabajando. Habría como unos 38, 39 profesionales. Uh-huh. Lo que pasa es que todos los organizadores también somos profesionales. Ya, claro. Quiero decir que en realidad juntamos ahí, pues entre los que trabajaron y los que organizamos, pues bien a gusto 50 profesionales allí dándolo todo, porque la organización también lleva lo suyo. Lo que digo, todo un lujazo. Vaya, así que, y de lo mejorcito, ¿eh? Yo debo decir que yo me corté el pelo y estoy muy contentita con mi pelo. Bueno, tú, tu marido, tus hijos, sí. Tú colaboraste con la causa a base de bien. Mis agradecimientos de nada, de Agrestac. Nada, fue todo un placer porque estábamos muy guapos todos, así que ha sido... Tienes toda la familia renovada, desde por lo más. Un privilegio, esta mañana nos hemos levantado con otro aire todos. Pues nada, esta cita se repetirá al año que viene si conseguimos alinear todos los astros a nuestro favor. Claro, porque hemos dicho que esta es la segunda edición de Cortamos Contigo. Y si todo va bien, habrá una tercera. Seguro que sí que la hay. Pero háblanos un poco de Agrestac. Agrestac es la agrupación de estilistas de Talavera y Comarca. ¿Cómo surge esta agrupación? Bueno, pues esto surgió ya hace unos 15 años más o menos. Fue una idea de 5 amigos míos y fueron los fundadores que se juntaron y decidieron que querían hacer algo por mejorar, por estar unidos, porque de toda la vida la unión ha hecho la fuerza y a ti no te dan nada si tú pides, pero si se juntan X personas con un mismo fin, pues al final se va consiguiendo poquito a poco, pues llegar a organizar un evento como el que organizamos ayer, uno de tantos. Claro. Porque llevamos muchos años y todos los años se ha intentado favorecer a alguna asociación en Talavera. Hemos trabajado para SEM, para Niemann Pick, hemos trabajado para la Asociación del Cáncer y este año para TEA Talavera. Sí, es muy importante la labor que realizan estas asociaciones, pero importante es también, sobre todo, el apoyo que reciben pues de otras asociaciones, otras agrupaciones, como es el caso, ¿no? Claro, y de paso, pues nosotros conseguimos un poquito de visibilidad, que se nos vea que estamos ahí trabajando, que estamos intentando llevar a cabo nuestra labor, nuestra profesión, que nos encanta y que nos enamora, y que podemos hacer cosas y bueno, y compartirlas. Mira, y al final, pues si alguna persona, hay personas que salen muy beneficiadas. Es un pequeño granito de arena, tampoco podemos hacer mucho más, pero nos hace sentirnos muy bien, a pesar de tener agujetas hoy, hasta vamos. Claro, pero bueno, y mira qué voz. Y la voz la tenemos todos. Este fin de semana ha sido muy duro aquí en Talavera. Sí, ha habido demasiadas cosas. Ha habido mucho ambiente. Pues muchísimas gracias y sobre todo, Eva, felicidades porque fue todo un éxito y seguro que TEA está más que agradecidos con vosotros. Muchísimas gracias a ti por haber tenido la oportunidad de contártelo y de que hagas llegar nuestra voz a todas las personas que nos escuchan y así ayudamos a que al año que viene haya un poquito más y así iremos creciendo. Pues claro que sí y ojalá podamos contarlo todos los años. Eso. Hasta pronto, Eva, gracias. Muy bien. Gracias a ti. Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. ¿Qué tiempo te pusiste en medio? Mis dedos noten frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo cerca. No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido. Sentirnos libres y vivos. Y qué genial, qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena. imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Hemos estado hablando con Eva, la vicepresidenta de Agrestac, pero a mí me gustaría que una de los profesionales que estuvo allí presente y que estuvo trabajando toda la mañana nos contara cómo ha sido su experiencia. Para eso he llamado a Patricia Santiago, que ella es de la peluquería Dore y que estuvo ahí, bueno, pues poniéndonos guapas y guapos a todos, ¿eh? A mí me dejó muy guapa. Buenos días, Patricia. Buenos días. ¿Qué tal? Estás cansada, me imagino. Un poquito, pero con fuerza. Con fuerza. Hemos estado hablando con Eva, nos ha estado contando en qué consistió todo el evento, pero yo decía ahora, a mí me apetece que nos cuentes tú como peluquera, ¿cómo ha sido tu experiencia personal al estar en este evento? Que no es el primero al que vas, ¿verdad? No, no es el primero. ¿Y qué has sentido en este evento? ¿Por qué has venido al evento? ¿Qué te empuja a participar en él? Pues nos empuja un poco el ser solidario con la gente que realmente lo necesita y juntarte con profesionales que realmente queremos ayudar y aportar lo mejor que sabemos de nosotros y poder compartir un día ayudando y siendo solidario. Porque tú vienes de cerca, este evento ha sido en Talavera y vienes desde Toledo, que bueno, cerca, está relativamente cerca para lo que había por ahí, ¿verdad? Sí, pues venía sí. Compañeros tuyos de Cataluña, de Ciudad Real, de Cuenca, bueno, pues más lejitos. Mucha gente de muy lejos viene, de León, de nos movemos por toda España y la verdad es que lo hacemos con todo el gusto y el placer de que nos sale de dentro. Esta me contaba a mí un peluquero que estos encuentros los organizáis un poco, pues bueno, la agrupación en este caso Agrestac organiza cita, pero luego os vais pasando, ¿no? Las invitaciones de unos a otros por Facebook, por el WhatsApp y tal, ¿no? Eso es. Sí, hacemos un grupo o a través de Facebook lo van compartiendo y el que a lo mejor no está invitado, pues se le llama para invitarle y ya está. O sea, sin ningún tipo de interés ni nada, simplemente es el que quiera ser solidario, está invitado. ¿Sabes cuántas personas peinaste ayer o cortaste el pelo? Yo, bueno, éramos dos compañeros y nosotros peinamos a 15 personas. Fíjate. Tanto chico como chica. Sí. Tu compañero fue el que cortó el pelo a mi hija. Sí, eso es, exacto. Que salió muy contenta, debo decirlo, y es una clienta muy exigente porque su pelo, madre mía, ese melenón que tiene, como se lo corten mal, se enfada muchísimo y estaba contenta. Bueno, me alegro. Al final es que la gente esté contenta, que participe también con nosotros igual. Y bueno, al final es una mañana de pasar juntos todo el mundo. Es una mañana en la que, bueno, pues toda la Plaza del Salvador se veía súper bonita, como decíamos antes, un gran salón de belleza, ¿verdad? Y, bueno, grandes profesionales que estaban ahí. Las personas, bueno, Eva nos decía, no es que el precio sean 8 euros, por ejemplo, el corte de pelo, que es lo que te costaba un corte de pelo, con un estilista de calidad, es un regalazo. Decía, no es que cueste eso, es que, claro, en vez de darte una chapita, no, tú haces un donativo de 8 euros y en vez de regalarte una chapita, te regalo un corte de pelo. Un corte de pelo. En realidad vosotros no ganáis nada con esto, es un regalo que nos hacéis a las personas que podemos acudir ahí y colaborar, pues en este caso con TEA, pero son muchas las asociaciones con las que colaboráis, ¿verdad? Sí, muchísimas. En cada sitio, en cada ciudad, en cada pueblo, en la asociación que ellos pongan y la asociación que quiera, o bueno, que el que organice busque esa asociación. Y nada, es lo demás es reunirnos todos y sacar adelante ese proyecto solidario. ¿Soléis hacer muchos a lo largo del año? Cada vez se está haciendo muchos más, cada vez se está haciendo más y sí, la verdad es que sí, en cada ciudad normalmente están haciendo, en cada ciudad uno. Ajá. Pero normalmente sí, en pueblos, ciudades, se están haciendo muchos porque al final es un acto solidario y es bien para una asociación. Qué bien. Desde luego ayer la respuesta de los talaveranos fue muy buena porque a todas horas, desde las 11 que comenzó, estuvo lleno. No sé a qué hora terminaríais. Pues 3:30, un poquito más. Madre Algunos mía. Todavía seguían y empezamos a recoger sobre las 3:30, por ahí sería. Tampoco me fijé en la hora. Supongo que te acercarían por lo menos un platito de jamón. Sí, sí, el platito de jamón, unas migas, agua, no nos faltaba de nada. O sea, a los que estábamos trabajando no nos faltaba de nada y súper agradecidos estamos. Bueno, a pesar del sol, que ayer daba un sol de justicia ahí. El sol que nos pegaba, pero bueno, no. La verdad es que cuando estás haciendo algo para alguien, te da igual el sol, el frío. O sea, al final quieres que la gente esté contenta, que se saque lo mejor de ti y ya está. Pero sí, hizo mucho calor. Pues muchas gracias, Patricia, por habernos atendido en estos momentos y por habernos entregado ayer toda la mañana tu tiempo y tu profesionalidad. Muchísimas gracias. A vosotros por contar con nosotros y atenderos en esos momentos. Y gracias por lo guapa que me dejaste. Bueno. Pues hasta el próximo evento. Es Patricia, de la peluquería Doré de Toledo. Pues alguno anda por ahí y le apetece cortarse el pelo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Rosas de galgos y esposas de letras y notas. Oficinas de 4x4 de todo terrenos, de viejos y sabios, de llaves tan rotas. Y unos rizos de hombres calamar, tatuados en rabia de noche fugaz. Una niña que no era la típica, ahogada en codicia ni joyas de altar. Una luz, una mente que brilla, los pies en la orilla, Cantabria y Larnia. Aquí no llegan los peces de acuario, de corbata nudo y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces tumbada en la piedra que te das la vuelta y me dices que sí. Que abandonas las cuatro paredes, las mil y una redes para ser feliz. ¿Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos cuando nadie nos da? Solo soy una especie en extinción. llena de vida cada nochecita, la luna en la orilla. Donde no llegan peces de acuario, de corbata nudo y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces cuando es luna nueva que se da la vuelta y te dice que sí. La corte y riqueza, la noble belleza para ser feliz. ¿Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos cuando nadie nos daba la razón? ¿Y será verdad que se me han quitado las ganas de estirarte la falda, no llames la atención? Y sentada en el salón olvidé que solo continuamos con ese evento que tuvo lugar en Talavera de la Reina ayer domingo. Cortamos contigo esa segunda edición organizada por Agrestac, la agrupación de estilistas de Talavera y comarca, que bueno, concentró a un montón de peluqueros y estilistas de toda España. Nos vamos concretamente hasta Valdepeñas. Estuvo con nosotros Juan Gabriel Crespo, de la peluquería Cábala. Buenos días, Juan Gabriel. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos tu experiencia personal de este evento. Pues lo primero que tengo que decir es gracias a Talavera y a todo su público, porque la verdad es que no paramos en ningún momento. Lo pasamos francamente bien, tuvieron una atención con nosotros absolutamente exquisita. Y por otro lado, a la organización, porque lo hicieron absolutamente perfecto. Para nosotros fue una experiencia absolutamente maravillosa. Debo dar fe de que efectivamente no paró en toda la mañana, ¿eh? Bueno, estuviste bueno, ahí. Por allí pasaste, creo. Mis hijos, mi hijo y mi marido, los dos. Además, me amenazó, ¿eh? Debo... Me amenazó, ¿eh? Esto fue casi una apuesta. Si le dejaba más guapo, tenía que pagar yo. Y si no, pagaba él. Y debo reconocer que tuve que pagar en las dos ocasiones, ¿eh? Porque les dejaste muy guapos. Así que bueno, te lo agradezco también. Nos juntamos un grupo, en general, creo que de grandes profesionales, que nos encanta esta profesión y además la mayoría intentamos de alguna manera devolver algo a la sociedad. Bueno, un grupo numeroso. Hemos estado hablando con Eva, la vicepresidenta de Agrestac. Nos decía que, bueno, pues trabajando había unos 38 profesionales y más luego, bueno, pues los 10-12 que estuvieran en la organización. O sea, que estabais casi 50 estilistas ahí codo con codo porque el ambiente era... maravilloso, es que se respiraba buen ambiente, ¿eh? Daba gusto eso, ese compañerismo que había entre vosotros, ¿no? Somos un grupo que recorremos prácticamente, yo diría, la totalidad de España. Es un grupo muy grande. No todos podemos ir a todos los eventos, evidentemente. Claro. Pero nos juntamos habitualmente y nosotros nos llamamos que somos la familia Barbera. Nos vamos juntando, vamos por diferentes sitios, por diferentes causas. Hacemos bastantes causas para la lucha contra el cáncer infantil, investigación, etcétera. Y es una excusa para juntarnos y, como te he dicho antes, devolver a la sociedad algo que creo que casi todos los que vamos nos apetece hacer una contribución. Hombre, es una tiene muchísimo mérito. Juan Gabriel, ayer estabais ahí trabajando a pleno sol desde las 11 hasta las 3 y media, por ahí estuvisteis, me han dicho. Sí, más o menos. Y de una forma totalmente altruista. A mí me gustaría destacar que ninguno de los profesionales que vais cobráis nada por ir, sino todo lo contrario, ¿verdad? No, todos asumimos además los gastos del desplazamiento, alojamiento, comidas, etcétera. Asumimos todos los gastos, es un principio que tenemos de siempre. Ya te digo que es una excusa también para juntarnos un montón de amigos. Entonces realmente, pues como si haces una reunión de tus amigos, te cuesta dinero, ¿verdad? Pues esta es la idea que nosotros tenemos, es el esfuerzo que hacemos no es tal. Es un divertimento absolutamente importante para nosotros. Y luego lo mejor, si viste cuando estamos trabajando, creo que se nota en el ambiente sí. cómo nos llevamos, cómo disfrutamos y, por supuesto, lo que nos alegra luego, lo que contribuimos. Es que lo que más ilusión nos hace al final es cuando acabamos recibiendo el informe de hemos recaudado tanto. Bueno, ¿no? Pues para nosotros es un chute de adrenalina, ¿no? Claro. No, es que ayer, además, estaba la Plaza del Salvador estaba llena de gente desde el principio. Empezó a acumularse gente y, bueno, yo me fui a eso de las 2 y seguía viendo un montón de gente. O sea, que es que tuvisteis que recaudar muchísimo dinero para ATEA, que bien, es una asociación de Talavera que lleva pocos años, pero que está trabajando muchísimo y muy bien, además. Sí, bueno, siempre intentamos hacer que los fondos que recaudamos vayan para asociaciones, entre comillas, minoritarias, que no tengan claro. grandes subvenciones, que no tengan una gran ayuda. Entonces nosotros aportamos nuestro granito, luego se va repitiendo los años, un año, otro año. Y bueno, hasta ahora creo que hemos ido recaudando cantidades importantes. Pues yo os agradezco que dediquéis vuestro domingo, que es vuestro día libre, porque los peluqueros ya se sabe que trabajan todos los días, incluidos sábados, y algunas veces domingos si hay alguna fiesta, ¿verdad? Así que... Trabajo de mano de obra, tenemos que trabajar mucho, pero claro. la mayoría nos gusta, es una profesión que engancha mucho, es una profesión que realmente nos incita, competimos con nosotros mismos para intentar mejorar, para intentar sacar un servicio. Y luego te paga mucho la gente, aunque no lo creas. No solamente el dinero, sino lo que te paga por la satisfacción cuando ves que a alguien realmente le, de una u otra manera le estás mejorando como su imagen o su autoestima, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención cuando estabas cortando el pelo a mi hijo, que se acercó un señor diciendo que te estaba buscando porque el año pasado le habías cortado el pelo. O sea, sí, bueno. Y lo más sorprendente, señores, que me están escuchando, todos nuestros oyentes, es que Juan se acordaba perfectamente de lo que le había hecho. O sea, increíble, porque si tantos eventos, además de tus clientes habituales en tu peluquería, que te acuerdes de una persona que has cortado el pelo hace un año y que no la has vuelto a ver, me parece increíble. Pese a lo que te parezca, no es ningún mérito, creo que de ningún profesional. Desarrollamos una memoria muy importante visual. Tenemos una memoria muy buena para lo que has hecho en el trabajo. Es increíble, me ha pasado a mí, ha pasado a otros compañeros, un cliente que le cortaste el cabello en un salón que trabajaste hace X, a los no sé cuántos años te cruzas con él y vuelves a recordar porque te llama la atención algo que tiene en su cabello que dices... Yo te he cortado el cabello, tiene alguna ocasión. A lo mejor hace 8 o 10 años que lo has cortado. Me parece increíble. Es una increíble. Parte que desarrollamos. Se desarrolla automáticamente, no tiene ningún mérito. Es una parte de nuestro trabajo. Bueno, eso es que hacéis el trabajo fijándoos en lo que hacéis. Y con mucho cariño, estoy segura. Porque si no, eso es imposible desarrollarlo. No se puede trabajar en esta profesión sin pasión. Es lo único que diría. Sabemos que la proliferación de salones, bueno, vamos a decir, de una baja calidad y un bajo precio. Pero, ¿qué es lo que les falta? Pasión. Claro. Nunca ponen pasión, solamente se intenta hacer una monetización de un trabajo. Uh-huh. Y este trabajo, inevitablemente, tiene que tener pasión. Sí, yo creo que eso es lo que ayer se respiraba en cada uno de las sillas que veías, en cada uno de los puestos que había un estilista, era eso, que lo estaban haciendo con verdadero pasión, como tú dices. Y compañerismo, si te fijaste. Sí, sí, sí. Todos nos llevamos absolutamente de maravilla. No competimos por ser... Buscamos ser competentes, pero no competitivos entre nosotros. Eso es lo... Nos aportamos, nos ayudamos. Consultas con un compañero, un material, un producto. Siempre estamos abiertos a ayudar a otro compañero, siempre. Qué bien, pues enhorabuena por tanto compañerismo. A vosotros por lo que habéis hecho tan bonito. Y muchísimas gracias por habernos atendido hoy y muchas gracias por haber dejado tan guapo a mis chicos. Pues me alegro que os haya gustado y bueno, te reté y al final te tocó pagar porque te gustó. Y yo encantada de haber colaborado también con TEA. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias, hasta el próximo evento. Y para los organizadores. Igualmente para vosotros. Hasta luego, un abrazo.